Esta tiene más comentario porque está en carnaval y como se aprecia en la foto, yo estoy con unas gafas y una nariz postiza, el otro está con un gorro, el otro está vestido de mexicano y recuerdo que era en el cross en Peñaranda, un baile que se hacía en carnaval que era el cross. Y en ella estamos vestidos de carnavales, todos. Sí, esto estaba enfrente de Chacal, que eso fue una nave que ahora es propiedad de Blázquez, que está enfrente de Chacal, que eso lo hizo un pajero que se llamaba Juan Caballo Caballo, esa nave, y luego se la vendió a eso. Y entonces ahí se hacían los bailes de carnaval. Y como era un almacén que estaba de abono, salíamos todos blancos del polvo del abono. Pero bueno, lo combatíamos con buen vino y buenas cervezas que había allí. Y en esta fotografía, este de la izquierda es un señor que venía a carnavales a Peñaranda, que tiene aquí familia, que vive en Pozuelo de Alarcón. En Pozuelo de Alarcón. Y luego estoy yo con las gafas y la nariz postizas. Luego está Martín Padín. Martín Padín también disfrazado. Lute el Cojo, que tenía un sombrero, algo. Este era Luis Villoldo Montero, Luis Villoldo, hermano de Jesús, que está en Madrid. Este era Niano Martín Simón. Y este se llamaba Elías, que este también ha fallecido, que estaba en Salamanca, que estuvo toda la vida dependiente en los almacenes de tejidos. También falleció recientemente. Pues debió de ser en el año 58 o 59. Pues este era un chaval que estaba de carnaval y que apareció allí en la foto y se puso para que saliera en la foto. Pues bueno. Entonces, ya te digo, era también de carnaval, que se pasaban muy bien los carnavales porque había buenos bailes y duraban hasta bien entrada la madrugada, hasta las 4 o 5 de la mañana de los bailes. Y lo pasábamos bien, nada más que salíamos blancos del polvo que había allí. Sí, se barría, pero el abono, sabes que el abono no sale tan fácil, queda mucho, siempre queda pegado al suelo abono y se limpiaba, pero que salía mucho.